María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum. Bendita tu in mulieribus, et benedicta, et benedicta fructus ventris, ventris tui, Jesús. Ave María. Santa María, Santa María, María, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.